les suplicamos respeten los tiempos y continuamos ahorita con los hermanos de Oaxaca, los hermanos del Bachillerato por Cooperación de Iztahuatán, José Martí. Adelante, compañero. Buenos días, compañeras y compañeros. Somos Rodrigo Irvin, estudiantes de la Preparatoria Comunitaria José Martí de San Francisco Izhuatán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Un saludo a la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con el permiso de ustedes y del Congreso Nacional Indígena, tomamos la palabra. Desde nuestra preparatoria hemos participado en distintos foros y actividades en la región, donde hemos ido conociendo la situación que atraviesa nuestra región. Mencionamos esto porque las escuelas que hay se resisten a conocer y a enseñar la realidad de los pueblos a los jóvenes. Se enseñan las ideas de los colonizadores. Nosotros no hemos estado en la aula escuchando a los profesores, más bien hemos participado en eventos donde hemos obtenido herramienta para replicar esta información. Actualmente tenemos un proyecto de radio y video con las cuales estamos empezando a hacer conciencia de los efectos de los megaproyectos que se instalan. Dentro de nuestro espacio de formación hemos conformado el colectivo Utopía, donde procuramos que los jóvenes de nuestra comunidad se interesen a mostrar sus inquietudes, pensares y acontecimientos de la comunidad. Queremos con ello que la comunidad vea de otra manera la vida y transformemos para la búsqueda del buen vivir. Con nuestra experiencia estamos mostrando a los jóvenes y adultos de la comunidad es nuestra manera de vida y que debemos defenderla frente a las empresas que nos invaden. Las empresas eólicas han llegado a nuestro pueblo vecino de San Francisco del Mar, zona Icod. A través del PRI han hecho firmar la puesta en marcha de un corredor eólica en la zona Guave. La mayoría de los comuneros que han recibido información manipulada están de acuerdo en el proyecto y han realizado contrato con la empresa Mareña Renovable, aunque el resto de la población se oponga. El pasado 13 de agosto, la Asamblea Comunitaria de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, ha acordado la expulsión de 7 personas de la comunidad. Esto después de un proceso de prohibición de pesca, de siembra, e incluso se les prohibió el uso de agua potable. Estas personas son las que en la Asamblea se han opuesto a la aceptación del proyecto eólico. Este es el motivo de preocupación para nosotros. Nos preocupamos el futuro que tendrá el planeta Tierra. La contaminación que produce por aceite, el derribe de los árboles donde se instalan, vendrán a despojar a los habitantes de la región, quienes vivimos principalmente del mar y del agua. En el 2007, el gobierno mexicano dio una concesión de exploración para metales en la población de Zanatepec, Niltepec, Tapanatepec, en la zona de conflicto por los límites de tierra con los pueblos zoques de San Miguel Chimalapa. Se han encontrado oro, plata, fierro y otros metales. Dicho estudio se dio a conocer en la Gaceta de Secretaría de Economía. Este resultado se ha estado dando a conocer con la finalidad de ofertarla a la inversión privada extranjera. El gobernador Gabino Cue ha señalado que la actividad minera vendrá a dar un gran impulso al estado de Oaxaca, que vendrá a terminar con sus rezagos. Esto es una problemática de la poca gente que está informada. pero de darse en concesión para la explotación vendrá a lastimar la ecología y producción de alimentos de nuestra zona. Esta situación se cocina a las espaldas de nuestro pueblo. La mayoría de las personas están desinformadas y en muchos casos mal informadas. Aunque la comunidad donde nuestra escuela se encuentra no está directamente afectada, se encuentra atrapada en medio de los dos proyectos, y quienes estudiamos en ellas sí provenimos de esta población. Los medios de comunicación son voceros del gobierno en turno. Muchos de los proyectos de radio surgieron como comunitarios, han estado dando la misma versión. Las conveniencias y los partidos, los riquillos de la comunidad, la iglesia, son quienes han estado manipulando la mala información. Somos los medios comunitarios, comprometidos con la causa de la comunidad, quienes estamos dando esta información. Cabe decir que nosotros tenemos poco tiempo en este proceso como proyecto de comunicación, por la que aún no tenemos problemas difíciles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Él es Irving y yo soy Rodrigo Hernández Jiménez, igual estudiante de la preparatoria José Martí. Hacemos uso de la literatura para darles a conocer un poco la situación. Los peces de por sí sí quisieron vivir en el agua. Así lo discutieron y lo acordaron. Decían que era mejor para ellos, que porque así no tenían que bañarse ni sentir los calores del Istmo de Tehuantepec. Así vivieron hasta no hace mucho tiempo, con sus costumbres, tradiciones, leyes internas, fiestas y formas de enamorarse. Un día, las mamás peces empezaron a introducir en la enseñanza a los peces que tuvieran mucho cuidado, porque ahora estaban llegando otras corrientes de agua, que ya no eran las aguas antiguas, sino eran nuevas corrientes. Los y las chicas peces que caían en ellas se ponían muy eléctricas, se les erizaban las escamas o se pintaban de colores o empezaban a usar unos collares de látex tipo preservativo. Y muy angustiadas andaban las madres con las modernidades llegadas. Algo no cambiaba en la enseñanza. No salgan río arriba. Las aguas río arriba son muy malas, les decían. Ustedes no pueden sobrevivir en ellas. ¿Por qué dicen los abuelos de más antes que hay primos río arriba? Preguntaban los hijos e hijas peces. ¿Cómo ellos pueden vivir? A esas preguntas no habían respuestas. No salgan al aire, les decían. El sol del Istmo les puede matar. Ya ven cómo se ponen las corrientes cuando sopla el viento, recordaban las madres. Un día acontecido en la historia de la historia, que a veces dicen que puede repetirse, un escaso grupito de peces jóvenes organizaron una su gran aventura. Desobedecieron a todas las obediencias, tomaron provisiones, adoptaron un condón extraviado y lo hicieron barca de navegación, con agua apropiada del mar incluida, para no contaminarse con las aguas del río. Y se lanzaron río arriba, con el apetito de conocer a sus parientes. Subieron contracorriente, contra la oposición y la traición de los conocidos, pero lograron subir. Una carta llegada días después a la mar contaba: lamentamos no haber escrito antes, pero la alegría y las fiestas nuestras nos han tenido ocupados. ¿Saben por qué hay muertes y por qué las corrientes nos ponen eléctricos y nos vuelven adictos? En las tierras río arriba usan venenos que corren a los ríos. Estos venenos son administrados o traficados por unos pequeños y escasos grupos de poquísimas gentes que se llaman transnacionales. Una de las grandes aventuras, cuando el viaje se puso más excitante, con el calor de las aguas río arriba y la movedera del lugar, el condón barca chocó contra una corriente espesa que caía a la lateral del río. El condón barca se rompió y en la desesperación les hizo presa. El cansancio les abrazó y la corriente les arrastró hasta donde quiso. Estaba clareando el sol al día siguiente, cuando se vieron rodeados por extraños nativos. Se sobresaltaron, pero la debilidad les mantenía inmóviles. Mayor sorpresa tuvieron cuando vieron que en el agua dulce y no su agua de la mar. ¿Cómo es que estamos vivos si las aguas río arriba eran mortales? Las pláticas posteriores fueron dando cuenta de que el chorro de agua era producido de una minera a cielo abierto instalada. Se sentían pescado frito por el calor, ciertamente, pero también por el aceite derramado por las eólicas instaladas. Uno de los peces más callados, que se había divertido como un enano durante el viaje, de cuya boca no había salido ni una palabra constructiva, finalmente dijo: ¿Y no podemos hacer nada para parar esa destrucción y muerte? Bueno, dicen los peces nativos, nosotros hicimos nuestras nuevas lagunas, así nos apartamos de esos sistemas mortales. Ahora le estamos enseñando a otros a construir sus propias lagunas. Hay otros que han peleado contra ellos, pero solo les ha llegado más muerte. Las fuerzas de los gobiernos son sus aliados. Otros nos hemos aliado a las aves y a las bestias, y estamos construyendo redes para la oposición. ¿Podemos unirnos a su oposición?, dijo el pez divertido. El gran pez tomó la palabra. Claro, debemos unirnos, pero cada uno desde donde vive. Ustedes deben regresar a su mar y advertir, tomar previsiones, construir caminos de resistencia, debilitar al enemigo. Solo entonces podemos atacar. Por ahora ellos no tienen la fuerza bruta a su lado. No podemos utilizar esa misma fuerza por ahora. Necesitamos construir con nuestra gente, hacer amistades grandes, hacer relaciones comunitarias fuertes, fortalecer los valores comunitarios que son los que nos han mantenido unidos como culturas. Después vendrán otras luchas. Los aventureros peces, tras su recorrido, volvieron a la mar. Informaron, hicieron foros, coloquios, reuniones, informaciones y decidieron crear un centro de saberes y prácticas comunitarias que le llamaron universidad. Su propósito fue fortalecer los procesos de comunidades y pueblos y esperar activamente el momento de exigir a las transnacionales la devolución del territorio y el pago a la indemnización por los estragos cometidos. Decidieron que nunca más habría un México sin nosotros. Y desde ese día vamos construyendo la resistencia con nuestros jóvenes en nuestra región. Muchas gracias. Pues agradecemos a estos jóvenes de Oaxaca, del Istmo de Inizá, del Bachillerato por Cooperación Ixhuacán José Martí. Gracias.